Bob Marley dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega, te olvidas de los problemas. Por eso nuestro arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga existiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos utilizando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Yes. Bienvenidos. Bienvenidas. Un martes más aquí a la fiesta semanal de Radio Rasta, ya sabéis, como siempre. Relajaos y subid el volumen de vuestro sound system. ¿Por qué? Porque Radio Rasta ya está aquí. Oh, yes, una semana más aquí en directo desde las colinas de Irala, ya sabéis, 107.5 FM, la radio libre de Bilbo. Irola Irratia, siempre aquí dando servicio a la comunidad y transmitiendo los buenos mensajes y las buenas vibraciones a través de las ondas. Original, buena vibra aquí desde las colinas de Irala. Hoy con un programa en el que repasaremos algunos lanzamientos nuevos, otros que ya llevan un tiempo y, bueno, contactaremos con Alejo y tendremos más sorpresitas. Y gente que irá viniendo. Eso por supuesto, ya lo habéis escuchado, el Esther Mibrete, el tío que tiene todo el power, que está a los controles, que te hace pim pam pum y te pone el temazo, ahí lo llevas. Pim pam pum, buenas tardes chavales, ¿qué tal? Bien, aquí andamos con eso, con el clima tropical este aquí, ¿no? Que de la colina, que tanto gusta. Cualquiera diría que estamos en enero, ¿verdad? Madre mía, esto de las fumigaciones nos va a dejar atontados y nos va a dejar con un clima que esto va a parecer Hawái dentro poco. Yo estoy moreno, admito. Parecemos jamaicanos aquí. Bueno, os habla Maldini, un placer, como cada semana aquí en directo desde Irola Irratia. Vamos a daros el teléfono de la radio por si queréis llamarnos y contarnos cositas. 94-421-70-60. Original número de teléfono, para que lo apuntes también. Y bueno, y recuerda, si nos estás escuchando por la radio, ¿no? O si no nos estás escuchando, mejor dicho, 107.5 FM. Eso es, y un saludito a toda la gente que estáis escuchando esto en un podcast a través de las redes, ahí en las páginas internauticas, Dudereggae, reggae.es, radiorasta.info, Kistro FM, todas esas radios, Radio Bala, RRC, todas esas radios que están apoyando el reggae, que lo están partiendo. Cuánta gente. Y un saludito muy especial a mucha gente, a empezar a Sergio ahí, que se lo está currando ahí en Vila Real con un programa nuevo, Street Underground Radio, ahí está dándolo todo. Le mandamos un abrazo, que sigan para adelante con su proyecto radiofónico. Pues sí, animamos proyectos nuevos siempre, sí. Y a los que ya llevan tiempo, como el 7 pulgadas, que sigue siendo delicioso, que llevan un montón de tiempo y que siempre gusta escucharles desde Sevilla, ya sabéis, 7 pulgadas, tío. Recomendamos, también Gorli, tío, Uribe Costa, ahí tenéis en Uribe FM, ahí Reggae Barnirechea todos los domingos, en Ondarru, tenéis ahí Time to Root, tenemos un montón de programas de radio al alcance para que los escuchéis, para que los disfrutéis. Original también. Programas de radio. Vamos a empezar con un buen temazo, tío, porque es que dentro de poco la Radio Rasta va a coger sus bártulos y va a ir por segunda vez a Cataluña, tío. Vamos a ir hasta el ladito de Barcelona, porque llega el International Dub Gathering, tío. Este pedazo de festival en el que hay artistas por un tubo, los mejores artistas a nivel mundial, europeo mundial. Eso es. ¿Qué plan hacemos para Semana Santa? International Dub Gathering. Pedazo de festival que ya tenéis las entradas disponibles desde hace un par de mesecitos, que tiene un cartel enorme, que ya lo iremos desgranando poco a poco, pero que de momento vamos a empezar con un buen temazo del grandísimo Pupa Jim, tío. Pues sí, tendremos allí una buena arbolada, así que ahí va el Big Tree. Right. There's a big tree in my garden, a big tree in my garden. In the winter it protects me from the snow, in the summer it gets to me some shadow, in the spring it gives to me some sweet fruits. The big tree in my garden. There is a big tree in my garden. He was already 100 years old when I'm born. A tree without roots shall not live, but a tree without branches shall not grow. There is a big tree in my garden, a big tree in my garden. In the winter it protects me from the snow, in the summer it gets to me some shadow, in the spring it gives to me some sweet fruits. During the autumn on the branch of the leaf are gone, a big tree in my garden. There is a big tree in my garden. It was already 100 years old when I'm born. Already 100 years old when I'm born. The big tree in my garden, a tree without roots cannot live, but a tree without your branches cannot grow. A tree without roots cannot live, but a tree without your branches cannot grow. There is a big tree in my garden, a big tree in my garden. Ahí está, temazo bueno, Big Tree, Pupa Jim, que siempre guste y que hay que seguir escuchando las cosas bonitas. Y que le tendremos por allí también. Eso es. Bueno, oye, comentábamos el otro día, lo comentábamos porque estuvimos ahí disfrutando en el Gasteche del Audio ahí con este pedazo de meeting en el que Ayeralde, pues la verdad es que volvió a demostrar que están a tope, que no paran quietos y dando mucho sonido con ese stack que no para quieto y que además estuvieron acompañados por un montón de sounds. Un abrazo enorme a toda la peña que estuvo allí, Wipa, Critical, Globular Bass, Thunderclap, Wipa Sound también estuvieron. La verdad es que pusieron una sarta de temazos que fue bastante rica. Y el que se lo perdió, pues bueno, animarle a que la siguiente pues no se lo pierda. Ayeralde está a tope, tío. Ayeralde con Sound System, tío, a tope con sus fiestas, con su sound, con toda la buena energía que desprenden. Y también comentar, el otro día Mungos Hi-Fi ahí en Da Fever, buena fiesta, buena noche con Papa Cruz, con Josh Palmer también, que lo estuvo dando todo, y bueno, con Mungos, que a tope. Muy, muy bonita la sesión, buen ambiente, y hay que seguir así, con buenas fiestas y buenos bailes. Eso es, nos traen gente para aquí y el crudito se va pa Madrid. Eso es, próximo 6 de febrero, ya sabéis, presentación de International Dub Gathering, que ha venido aquí a Bilbao con Mungos Hi-Fi, con esta fiesta del fin de pasado. Y que Madrid ahora el 6 de febrero, pues ahí va a estar, con Gutari Dab Players a tope, con Gutari Dab Records, poniendo las vibraciones en muy alta gama. Están sonando, Bilbo, está sonando, tío, de fondo, porque es que Bilbomatics, cambiamos radicalmente de tercio, porque es que Bilbomatics, ya sabéis, esta banda de rocksteady radical vasco, como ellos se definen, acaba de sacar disco hace unos mesecitos y estamos muy contentos aquí en la redacción internacional de Irola y Ratia, porque le tenemos mucho cariño a Bilbomatics. Y es que llevan además desde el año 2009 que grabaron el tema de Cascagorri ya en para Marijay, igual os acordáis, en Astenagusi, que sonó ese tema de Bilbomatics. Aquí ha sonado. Aquí ha sonado en Radio Rasta y bueno, eso fue en 2009, pero desde entonces ha ido evolucionando y han puesto su atención en la revolución cultural y política, ¿no?, de Jamaica que tuvo lugar en los años 60, que tanto transformó el país, que acabó derivando en la independencia jamaicana. Y bueno, que ese es el camino que ha querido tirar Bilbomatics, ¿no?, que su música tenga ese reflejo también de esa época jamaicana. Y por eso, este estilo que muy pocas bandas cultivan aquí en Euskal Herria y que bueno, que gusta tanto que haya gente que siga animándose a hacer este género, a hacer canciones así. Nos vamos a quedar con un tema que se llama Sartu. Como decía Bilbo, ando patado y pa' dentro, tío. Esto habla de la ocupación, tío. Bilbomatics, un abrazo enorme desde Radio Rasta. Yeah. Un abrazo. Ez dira la dagoen abertik. original. ¡Bertu! Ahí, original Bertu, una semana más. Yes. Hoy con un invitado muy especial, como siempre, Alejo, el selecto al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, Alejo. Gabón, Íñigo, Gabón, Regularis, Coldo, todo, no sé quién más hay por ahí. Acabo desde Durango, no llega el FM, no tengo internet, pero acabo de escuchar aquí el telefonillo, los bilbomáticos. Eso un, es, tío. Un abrazo por ahí también para esa gente. Bilbomáticos, que están a tope con este disco nuevo, que está muy rico y que todo el mundo tiene que escucharlo, ¿eh? Ahí a ver si llega ese calentón de la edición en vinilo. Si no, bueno, ya a ver cuándo me puedo apañar un CD por ahí, ya le cogeré a Andoni por banda. Oye, y decir que el tema que sonaba antes se llama Sartu, ¿vale? Para que le guste. Luego pondremos más temitas, luego escucharemos más Bilbomáticos. De momento vamos a darle caña al original Bercho, porque tenemos a Alejo el Selecto desde Durangaldea en directo. Pues sí, tengo ahí un poquillo, bueno, hilando de temas que he puesto anteriormente y tal y cual, y haciendo un rato que también he estado ahí pesquiseando con el Spotify, que normalmente no utilizo yo mucho esto de, o sea, ese tipo de redes de consumir música, que está de puta madre hoy en día, lo de en streaming puedes después tener lo que quieras, entre el Spotify y el Bandcamp y así. Eso pasa que, bueno, del Spotify tengo algunas quejas también, pero bueno, hoy me ha servido para investigar un rato. Sí, redes sonoras, ¿no? En vez de redes sociales, ¿no? Redes sonoras. Sí, sí, sí. Bueno, pero cosas de online. Eso es, oye. Al fin y al cabo. Ya que hablas de redes online, tío, toda la peña que se ponga a escuchar programas de radio, que aquí hay un montón de gente haciendo radio de reggae y que merece ser escuchada, tío, que hay un montón de programas que cada semana se lo están currando. Y que es el momento de ponerte a escuchar. Cuando no sepas qué hacer, dices, mira, me voy a escuchar un buen programa de reggae. Los tenéis todos por ahí en las mismas redes que hablábamos. Ahí sí los podéis encontrar. Vale, pues oye, aparte de esta pequeña gestión publicitaria para los medios online, vamos aquí también a darle caña al FM con una cosita. Bueno, ya sabéis lo que es el original Bercho, intentar acercar a gente que pues igual no les ha pillado todavía el rollito del reggae, pero a través de una canción que seguro es súper conocida, ¿no? En este caso vamos a probar y recordar de Sting, Englishman in New York. Oh yeah, es Sting, ahí a tope. A ver quién no la conoce, ¿no? Joder, para decir que no. La la la la la la la. En ese disco tan reguero, de Police, ahí, que sacaron ahí con un montón de cositas que sonaba ahí muy, muy bluesero, muy reguero. Bueno, reconocida por todos y, si no me equivoco, Alejo ya ha sonado, ¿no? Aquí. Eso es más que probable. Eso es. Pero bueno, la cosa es, oye, también eso, destacar un poco también el papel también que hizo en su día, ¿no? A través de Police. Oye, por cierto, Alejo, luego dentro de poco tenemos una cosa preparada sobre Rico Rodríguez que te va a gustar mucho. No es para el programa de hoy, pero tenemos unas cositas por ahí seleccionadas que dentro de poco saldrán, ¿vale? Muy rico, al rico trombón, entonces. Eso es. Muy bien, me parece genial. Ahora, bueno, esto ahora es, o sea, la gente se cree que está súper preparada mi sección, pero no sé exactamente lo que vamos a reproducir a continuación, porque tenía como un doble plato, ¿no? Un doble LP ahí, esta, bueno. Esta canción de Sting, aparte que la habrá versionado 50.000 personas, pues no sé si me puedes dar una pista, Coldo, de por quién lo vamos a escuchar primero. Sí, iba a poner, como he comentado antes, un poco dejado caer, vamos a poner un original Bercho que ya hemos puesto, que es de Tekken Jaffa Coli. Vale, y yo le voy a meter un pull-up que flipas. Venga, pues ahí va. Eso es, y quien no conozca esta versión, pues también, ¿no? Oye, hay que poner... otro clásico que se ha versionado. Y dentro de poco vamos a con la siguiente. Original Style. Original Version. Mamá, je pense à toi, je t'écris. También bastante reconocible, ¿no? Pula. Bueno, no, esta me parece riquísima la versión de Tekken Jaffa Coli. Entonces, en lugar de un inglés en Nueva York, la cambia por un africano en París. Y bueno, lo que vamos a tener es una historia parecida, porque el Sainz, que es el artista que vamos a presentar ahora, yo lo conocí hace poco de la mano de un disco de colaboraciones de Quantic. Lo presenté ahí en Radio Rasta el último, el último programa de diciembre, eso, el es. Super programón que hubo. Muy bueno. Y entonces he investigado más en el Sardija, ¿no? Tiene algún disco muy rapero, algún disco también bastante popero, pero la cosa es que él igual es nacido inglés, pero de padres jamaicanos, después se fue a Nueva York. Entonces la canción, en este caso, es en lugar de un inglés, él se considera igual jamaicano, haya nacido donde haya nacido, y es pues a Jamaican en New York. Y ahí la tenemos. Original Berto, yeah. Shining it again, man. I'm gonna show you, man. Back, we are getting it already. Real, you know. Now our crew, you know, we have a big enough scene, so just one step up in life and strive, said we are here. Yes. Don't drink coffee, I drink roots, my dear. And I love my morning ride. You can see it in my motions when I walk. I'm a jump maker in New York. Church Avenue, with my hat leaned to one side. You can see it when I walk. I'm a Jamaican in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a Jamaican in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a Jamaican in New York. Yes. Roughness maketh man, as someone said. He's the rude boy of the day. Takes a man to make a stand. Sometimes get wild. Be yourself. Que en New York ahí está este original Bercho que nos acercaba a Alejo, el selecto, muy, muy bueno, este, muy rico. Bueno, ahí estaba, la verdad, nada que ver con la primera vez que ha sonado Sánchez en Radio Rasta. Es un tipo eso que tiene varios registros. Yo, a mí donde más rico me ha sonado ha sido pues haciendo ya más tirando al dancehall o así, ¿no? Un poco. Ya te digo que también tiene algún disco muy muy muy rapero que ya pierde la esencia jamaicana y todo, pero como que es lo que mejor se le da para gustos los colores, pero bueno, una idea. Entonces bueno, ya por lo menos aquí hemos visto un par de registros diferentes en Spotify o lo que sea que use la gente, que pues puede seguir investigando, ¿no? Porque igual un disco no te mola tanto, pero el siguiente te endulza la oreja a las mil maravillas. Entonces, bueno, es un poco eso, ya lo dejamos a la gente que escucha, que haga su propio juicio. Su propia faceta, ¿no?, del artista. Sí, al final eso también, en una carrera, ¿no?, hoy estás haciendo una cosa, dentro de 20 años haces otra, ¿no?, a menos que seas Mick Jagger, que sigue cantando lo mismo toda la vida, pero bueno. Hombre, pero se va renovando los morritos, eso sí. Eso es. Bueno, sin más, que tampoco estaba criticando a nadie, ¿no?, aparte de que soy un saludo y otro para el cirujano. Pero sí, o sea, era el caso también de Bowie, ¿no? Bowie cada disco ha hecho lo que le ha salido del Mavo, ¿no? Cada vez ha hecho algo diferente. Y hay gente que, bueno, pues que está también bien si te mueves toda tu vida en el mismo registro, pero bueno, era un aviso a navegantes. Este chico Sainz tiene diferentes facetas y cada uno que investigue a la que más le guste. ¿Y qué original verso tenemos ahora, Alejo? Y luego, claro, pues como estaba ahí navegando en la discografía, o sea, he encontrado más y tal, muchas veces también igual llegas a perder el foco de, hostia, qué canción, qué versión más guapa, una que me he encontrado de unos souleros, y digo, pero claro, pues si la original yo creo que no la conoce ni Dios, pues ya pues tampoco hacemos mucho. Para meterle a alguien en el tema jamaicano. Sin embargo, me he encontrado esta otra que es de nada más y nada menos que de Stevie Wonder, y relacionado con mis propias llamadas a Radio Rasta, ¿no? La canción es I Just Called to Say I Love You. Oh, qué bonito. Madre mía. Me quedo sin palabras, ¿sabes? Bueno, una maravilla, ¿no? Al final un... Pues sí, hay una música para cada momento, como diría. Sí, sí, y ya, tío, Stevie Wonder me encanta. O sea, también un artista ultra versionado, porque ha compuesto unos temas de la hostia. Que eso, pues, dentro de su momento histórico y de soulero, soul disco, tal, pues como sea, pero que muy rico, es muy rico. O sea, así ha tenido una faceta igual de muy comercial, que habrá vendido miles de discos, pero que eso no le quita la... Tiene, ¿no? Que no hay que mezclar a veces como hacemos, ¿no? Que tu música se venda no es que sea mala, o que sea de menos calidad que algo que es muy, no sé, muy específico y que no se vende tanto. No, nos obligan a posicionarnos o todo o nada, o lo das todo por el artista o a ver, también hay que recordar que se ha demostrado que los últimos discos de oro y todas estas mierdas que dan a los artistas están falseadas, están trucados los números. Nadie ha vendido tantos millones ni nada, es un cuento chino lo que nos están contando por otro lado, que la gente que está vendiendo mucho muchas veces ni siquiera lo ha vendido, o sea que ni siquiera será bueno. Comprarte los discos a ti mismo, o donde antes había que vender 100.000 para tener disco de oro, ahora solo hay que tener 10.000, que al final es para tener la etiqueta, ¿no?, que te dice la discográfica, tienes el disco de oro. Radio Rasta es disco de oro de Irala, creo, de la colina de Irala solamente, no de Irala entero, solo de la colina. Vale, pues oye. Hemos vendido un par de discos, tío, no es así el criterio que se sigue. Pues ya está más que cero. Pues sí. Y como sea, pues ya, al final esto, que Sánchez le hace también una versioncilla, ya te digo, al final... En los registros más movidos serían igual para unas horas más tarde. No te preocupes, que Sainz te lo pega todo y te levanta del sillón y te pones a votar. Ahora nos estamos acercando a una faceta muy tranquilita, muy muy casi popera, ¿no?, pero dentro de ese toque jamaicano. Oh yeah, vamos a ver cómo suena. No New Year's Day to celebrate, no chocolate covered candy hearts to give away, no first of spring, no songs to sing. In fact, it's just another ordinary day. No April rain, no flowers blue, yeah, no wedding Saturdays within the month. Something true made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I do. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No service high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern skies. No Libra sun, no Halloween, yeah. No giving thanks to all those living vibes that you bring. But what it is, though, oh, so you to feel your heart like no free words could ever do. I just call to say I love you. I just call to say how much I do. I just call to say I love you. Doreen Schaefer of the Scatterlights. And we aim to please. Scatterlights aim to please. And I must say, Radio Rasta, you can't go wrong. Just tune in and have lots of fun. Radio Rasta. This is Doreen Schaefer. Love you. Yeah, yeah, yeah. Ahí estaba el hilo de este pedazo de tema. Bueno, buen tema, tío. Y mucho amor para Alejo, que está yendo en Durangaldea, que luego creo que vamos a volver a contactar con él porque nos tiene otra cosita preparada. Pero qué rico suena esto, desde la colina de Irala, que se une con Bilbao, ¿no? Con Bilbomáticos, con esta banda que nos siempre nos gusta, que lo decimos siempre, que no nos cansamos de repetirlo, que tenéis que escucharla, que tenéis que escuchar a Bilbomatis, que tenéis que enamoraros con Bilbomatis. Que ir a verlos en directo, tenéis que quemarlo. Tenéis que sentirlo en directo, porque eso también es una cosita bonita, y verlo ahí, bailarlo en directo, con este disco que continúa con este, lo comentábamos antes, con ese estilo, ¿no? Jamaiquino, clásico, con este ska, primigenio, con bandas como referencia que igual pueden ser Akash, pues el Soweto también, bandas así a nivel estatal que llevan años en la pomada, que llevan años haciendo bailar al público, y que Bilbomatis, pues eso, ha puesto 9 temas en este disco. Está mezclando diferentes estilos, está mezclando desde el rocksteady, el skinhead reggae, y merece ser escuchado, tío. ¿Qué decir de sus letras, tío? Escucharlas ahí con diferentes temáticas, como el amor, la amistad. Hay también temas instrumentales, hay que decir. Tienen un par de temas instrumentales muy ricos que seguramente a la gente que le guste este estilo y le guste el tema instrumental les van a encantar, porque están muy bien tocados y además con los vientos que tienen, pues suenan muy ricos. Hay que decir que lo ha mezclado Xavi, tío. Lo ha mezclado Ruti. Ahí con Sabio, un saludito. Sabio Ruti Cochea, que le conoceréis por los estudios Princeton Factoría, que estaba a tope y que no para quieta, además, que además con Priscila también. De hecho, una cosita, tío, esta misma noche en Radio 3, en los conciertos de Radio 3, esa cosa que sale en la televisión ahí, en la televisión estatal. De los After Hour. A las 2 de la mañana, así un horario muy cultural, ¿no? Y para que la gente disfrute de la cultura, lo típico, nada, a las 2 de la mañana. Sí. Pues eso, hoy van a salir Priscila esta noche, así que recomendamos a todos que lo chequéis, porque ahí van a vamos, podéis ver un concierto de Priscila en directo. La semana pasada estuvieron nuestros hermanitos de Akash, que se lo merecen también, que llevan mucho tiempo en la pomada. Y que se note. Y que se note, eso es. Claro que sí. Y otro saludo para Ivonne Larruce, que ha masterizado este disco, que ha corrido a su cuenta y que bueno, que también se nota su toque. Otra medallita más, ¿no? Eso es, otra medallita más para... Si fuese del entorno militar, vamos, estaría galardonadísimo. Joder, sería ministro ya, por lo menos, el tío, con todos los discos que ha sacado de esa factoría. Nos vamos a quedar con un tema en el que Nerea coge la voz y le da caña a este temazo. No sé, igual... queremos que nos despertéis de nuestros sueños. Este tema se llama Uchi Ameche Giten y la verdad es que suena muy rico, suena bilbomático total y hay que volver a recordarlo, tío. Bilbomatis con este disco que no paran quietos y que les deseamos que tiren para adelante, que les salgan un montón de fechas ahora para los próximos meses, que llegan los meses buenos, ¿no? De fiestas, de donde hay que ir a presentarlo a los pueblos y seguramente Bilbomatis, pues quien anda el loro, pues no va a dudarlo, tío. Hay que llevarles a las fiestas. Eso ahí, es, ¿no? Que ya han empezado las fiestas, que el otro día estuvimos ahí en San Vicente con Bad Sound System y con toda la gente ahí a gusto. Muy bueno, muy bueno. Oye, una duda, tío, ¿no? Yo me he quedado con dudas porque no sé si es Nerea o es Mary quien canta en la canción que hemos puesto ahora mismo, pero bueno, por si acaso, yo creo que es Nerea, pero bueno, no sé si me estoy equivocando. Puede que la vuelva a meter la pata, siempre meto la pata con Bilbomatis, así que desde aquí os pido perdón, Barcatu Bilbomatis, porque soy un desastre y siempre meto la pata con Bilbomatis. Pero bueno, eso va a hacer que la gente se va a meter, va a consultar las dudas y va a hacer que escuche el disco, tío, que es al final. Van a intentar pillarnos, ¿eh? Eso es, tío, lo que hace falta, que la gente escuche el disco intentando pillarnos, que es lo que buscamos un poco. Nos vamos a quedar con un instrumental de este disco que se llama Sukarra y que lo tenemos por aquí preparado. Y bueno, eso, tío, Bilbomatis, los podéis encontrar en el Bandcamp y ya está, y punto, y escucharles, y no hay más. Y disfrutar. Y un abrazo enorme para ellos, que se lo merecen. We'll be right back. seem always locked on to Radio Rasta, who was playing the best of the best every time. Radio Rasta, keep the faith. Every day won't be the same. That's a guarantee, take it from me, yeah. Most days will we. Greetings, and we say this is Alpheus on Radio Rasta. Hear the vibes, lights, Bueno, ahí teníamos a nuestros bilbomáticos. ¿Cómo les gusta el ska gamberro, el ska de traje y corbata? Y cómo nos gusta escucharlo aquí, además. Les mandamos otro abrazo, ¿eh? Que por si no ha quedado fuerte el abrazo, les volvemos a dar otro abrazo, que Bilomatic se merecen lo mejor y que vayan para adelante a tope siempre. Tengo otro temazo por aquí preparado, que nos lo han mandado por aquí al mail, tío. Le mandamos un abrazo a Iván Elías, que nos ha mandado esto, que es de Riff Rebel Band. Es una banda ubicada en México que se ha sacado este Riddim y que tiene 5 artistas que colaboran en este Riddim, en el que conoceréis igual a Julien Trepi, a Trepiana de Gobeo Bay ahora mismo, actualmente, que colabora con 1-2-3 Reggae. Y bueno, luego tenemos a Tony López desde México, a Junior Roots desde Venezuela y a Jay Willier desde los Estados Unidos. Pero nos vamos a quedar con una versión que nos la acerca Derek Parker, que es un jamaicano, que se llama Mind Games este tema, y que, pues eso, The Riff Rebels Band, se llama la banda que pone este riddim, desde Guadalajara, Inalcanzables Records, tío, esto producido por Alex López. ¿A qué estás esperando? Míralo. Ahí va. Buen tema este de Riff Rebels Band y Derrick Parker ahí con este tema, que está muy, muy rico, lo podéis encontrar por ahí. Me gusta, me gusta este reading muy bien, muy bien, muy, muy bonito. Vamos a seguir con otro temazo que ya hemos puesto este reading hace poquito, lo hemos puesto de hecho un par de veces, lo pusimos ya con Punamá, lo pusimos otro día con Malaca también y con Lasse, bueno, hemos escuchado. Nos gustó y le dimos tute. Eso es, porque es un pedazo de reading que lo trae Alameda Sound, que se llama Dema Ready Reading. Y es que esta semana ha salido un videoclip con la canción que se canta Virtus, que es un artista italiano de Roma, que se canta en este Dema Ready Rhythm, un tema que se llama Princess y que va dedicado a todas esas mujeres dulces y guerreras, ¿no? Y que con este rhythm además suena muy fino este tema de Virtus. Ya sabéis, Alameda Sound desde Sevilla, tío, Legalize Sound también ahí en la producción. Y es como suena, mira qué rico, ¿eh? Virtus, desde Roma. Everybody talk with the nest like no other girl. Her perfume push me back against the wall. She's the youth in me want, I can fix them all. Fear your love, I could be a criminal. She's a princess, but I'm ready for the war. When she dance, she bright like a star. She's a princess, but I'm ready for the war. Fan who love me is the fan of star. She's a princess, but I'm ready for the war. When she dance, she bright like a star. She's a princess, but I'm ready for the war. Fan who love me is the fan of star. I love me as I know I'm dealing. Me no fear none of them, me no see them. Champion no shame, many time for me. Them must man, me and the man for me feeling. Me already feel the same, me a ceiling. General for me, I know I'm beating. Macaron, it's a run, man a man, gala too dangerous. Tenderness is so real, cause you can't miss me, yo. Push me far like a grave, could ya feel up a do. Stop the fire, let me see, I know you can't steer it, oh. Put now your head on my chest. She's a princess, but I'm ready for the war. When she dance, she bright like a star. She's a princess, but I'm ready for the war. Man who love me is no fan of star. She's a princess, but I'm ready for the war. When she dance, she bright like a star. She's a princess, but I'm ready for the war. Man who love me is no fan of star. Baby, can I the evidence? The inspiration that you give me so eminent. Ooh, baby, can I the evidence? When your eyes are look me straight, I'll never let you run away. If you need me, call me, please don't hesitate. I'll never let you run away. I say no more sorrow. Wait, come down, baby, I'm in a one time up. You don't rock with me, so girl, I'm so. You cannot run so sweet like a run, get it on my wa, ooh, do my tabo. Call me, I'll bring you, cause I'll never leave you. Like the summer do with the sun. Wait, come down, baby, I'm in a one time up. You don't rock with me, so girl, I'm so. You cannot run so sweet like a run, get it on my wa, ooh, do my tabo. Call me, I'll bring you, cause I'll never leave you. Like the summer do with the sun. She's a princess, but I'm ready for the war. When she dance, she bright like a star. She's a princess, but I'm ready for the war. And who love me is no fan of star. She's a princess, but I'm ready for the war. When she dance, she bright like a star. She's a princess, but I'm ready for the war. And who love me is no fan of star. Everybody talk with the net like no other girl. Every perfume push me back against the wall. She's the cute for me once I can fix them all. Be her dumb but could be a criminal. Everybody talk with the net like no other girl. Every perfume push me back against the wall. She's the cute for me once I can fix them all. Be her dumb but could be a criminal. She's a princess but I'm ready for the war. When she dance, she bright like a star. She's a princess, but I'm ready for the war. And who love me is no fan of star. She's a princess, but I'm ready for the war. When she dance, she bright like a star. She's a princess, but I'm ready for the war. And who love me is no fan of star. Oh, na na na na na na. Hey, yo, this is Train to Roots from Sardinia land. You don't know enough respect, enough love from Radio Rasta FM. Bombo yeah. Club. Yeah, bigger connection. Sardinia Island and Scully. Hey, shit. The Strange Roots from Sardinia land, you don't know enough respect for Radio Rasta FM. Bombo clot, your bigger connection, Sardinia Island, you know, Euskaleria. Enough respect, your Strange Roots side that. Ever, me a street boy root forever. Bump on the concrete, I'm growing of the city. Never, lose the trust for me, brother. Respect for the crew, them the boys, me say, I rude them. Your Radio Rasta, bless or no? Boom. Ahí estaba este jingle con pull up incluido, que va a haber que tratarlo bien porque siempre tenemos el pull up ahí, y la verdad es que me gusta. Cuando Train to Roots estuvimos con ellos, tenemos ganas de volver a reencontrarnos con ellos, esta banda sarda que la verdad es que en el corazón siempre. Vamos a presentar otro tema porque lo hemos dejado para ahora porque es un poquito más duro y seguro que gusta, tío. Lyrican Style, que acaban de sacar un tema con... Sí, bueno, vamos a presentar, que ha venido Santi, tío. Monsanti, muy buenas noches, muy buenas tardes. Buenas noches, people, ¿cómo estamos? Aquí otra semana más, desde las colinas de Irala. Siempre llego tarde, pero bueno, siempre seguro. Eso es lo más importante, es llegar. Eso es lo bueno. Bueno, tenemos a Ana también, que ha venido por aquí, muy buenas noches. Ahí está, siempre, ya hemos dicho, es que siempre acaba subiendo gente a las colinas, porque claro, hay que decir que no es fácil, hay que subir con Piolet hasta la colina, no es sencillo llegar cada martes aquí hasta Irola y Ratia. Bueno, eso, comentábamos que tenemos este tema de Lyrican Style grabado en 5-9 Studio, y bueno, tenemos el texto que ha escrito él, que me parece muy bonito y lo voy a leer directamente para que nos pongamos en situación de este tema. Dice así: la noche es mi aliada, es la aliada de mi libreta y la razón de poder grabar al día siguiente una idea fresca, a pesar de que me va a costar hacer mi día a día por haberme quedado hasta tarde escribiendo una nueva canción, pero siempre merece la pena. Esta vez contamos con un flow agresivo sobre una producción de Lyrican Style acompañada del sonido particular de una guitarra Jackson a manos de Julen Donaire. Es un tema guapo que os va a gustar, tío, y que es para disfrutar, se llama Asegurado, tío. Dale, que suene. La música es mi estado. This is Radio Rasta, and this is Aichezidek representing for the original militant radio station of the Bilbo Basque Country. Bless it up, Radio Rasta. Ahí estaba ese tema Lyric and Style con DJ Funny que se llama Asegurado y que además tenía las guitarras de Julen Donaire. Que dentro de poquito seguirán saliendo más temas y que un abrazo muy grande para toda la peña del audio que a tope, tío, hay que seguir para adelante, no queda otra opción. Eso es. Tienes tu temazo además preparado. Sí, vamos a seguir con Erin y Comando Katana, ¿no? Que hemos estado ahí durante tiempo y tiempo diciendo, a ver si sacan algo tal. Y bueno, y por fin ha llegado este Ninja Monkeys, está ahí el mono liándola por todos lados. Podéis seguir en YouTube, hay los videoclips que han salido hasta ahora. Y nada, nos vamos con este Bad Boys. En paz hoy, aquí de relax estoy. Si quieres algo y yo puedo amater coy boy. Mira la escena y me da pena ver tanto Pink Floyd. Como que estamos repletos. Andamos con la banda de barranda y pulso mueve el esqueleto. Para que todo se expanda y que nadie se quede quieto. Y para que la gente se lance y dance. Desconecten mente, olviden los percances. Solamente vivan el presente en este trance. O se abrancen de repente y tengan un romance. Yo siempre continúo de rendirse en Anay. Darío y actúo, ya llega el dúo Samurai. Armados con teclados, vinilos, micros y Akai. Recorriendo todos los lados y regalando good vibes. Soy un bad boy, si pide más gas le estoy. Tirado en paz hoy, aquí de relax estoy. Si quieres algo, yo puedo amater coy boy. Miro la escena y me da pena ver tanto Pink Floyd. Big up a Luis Peña, Radio Rasta. Un saludo desde Leyoa, Lion City, big up. ¡Bum! Ahí está ese temazo con Erin que están a tope, tío. El monkey no para quieto, tío. Ahí, tenéis que chequear el videoclip, Seguirle, no para. Bueno, y continuamos con más temazos, tío. Perdón, un saludito para Rulos que, vamos, viendo los videoclips, seguro que ha metido mano. Seguro que anda por ahí metiendo mano. Oye, queríamos comentar este viernes, Bilbo Vice vuelve ahí a las galerías de Urquijo, aquí en pleno centro de Bilbao, van a estar los Glamity, va a estar ahí partiéndose, va a estar la fiesta buena, y eso, que no os lo perdáis, tío, que Bilbo Vice vuelve a la ciudad, va a estar además Novato con su set de DJ, en el único club que está en galerías de Urquijo, en las galerías de Bilbo, desde las 11 hasta las 4 y media, además son 6 euritos con cubata o con 2 birras, así que pim pam. Además va a ser cada último viernes de mes, así que andar al loro porque va a haber un poquito de reggae en el centro de Bilbao y eso se agradece, que el reggae, ¿no? Pues sí, se agradece. Conquista a ver si el centro de Bilbao. A ver si vamos viendo más y más, que esto sea un comienzo. Ya sabéis, este viernes, Lamity Sound y Novato. Va a estar muy rica la fiesta, Bilbo Babies en el único club. Nos vamos a quedar con un tema de Benny Mann que se llama Rip Friends y que, pues eso, la letra lo dice, tío, a todos los amigos hay que... This is minimal. Benny Mann. Ooh, nah, nah, nah, nah. This dedicated to my friend them. Follow who that person gone. God bless him. My sister, my brothers. Who person gone. Oh Lord, Lord, Lord, Lord. Hear we cry. We have lost a lot of friends in our system. Them do a lot of things to turn you in a victim. You pick up a gun cause he's a quick thing. Mikey dead just because him rob me chin. Me no pants and a boy couldn't press me. Them do a lot of things for try impress me. Nah, go straight so them couldn't made arrest me. R.I.P. for me friends them we pass and God. From you know say your friend should a day and a day nighter. For you miss them who no put up who no lighter. Hello them gone with the suit them whiter. Rest in peace anyway. From you know say your friend should a day and a day nighter. For you miss them who no put up who no lighter. Hello them gone with the suit them whiter. All a who gone rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Ah, yeah, yeah. And I'm a friend alone. Me miss my sister and my brother them. True. Daddy sit on side of God in a heaven. True. All my friend the pass and God me miss the whole of them. True. Especially the DJ and the singer them. One don't produce the shape for the two of us. We get a girl and over the two of we a cuss. We use the dream board car when we a hot bus. Now I'm ash to ashes and dust to dust. For your friend through the day and the night, yeah. For your miss them who no put up on no light, yeah. All of them gone with the suit them white, yeah. Rest in peace, yeah. For your friend through the day and the night, yeah. For your miss them who no put up on no light, yeah. All of them gone with the suit them white, yeah. All of who gone rest in peace. Rest in peace. All of who gone rest in peace. Rest in peace. Oh Lord, yeah, yeah, yeah. Anyway, I know me alone, miss friend. True. Me miss my sister, my brother them. True. Willie I got and Bogo, the whole roses. True. Who pass and God, me miss them, yeah. Me miss my father, yeah. Some man miss them mama, yeah. Who miss them son and them daughter. Sing that song, yeah. Who nah. For your friend through the day and the night, yeah. For your miss them who no put up on no light, yeah. All of them gone with the suit them white, yeah. Rest in peace anyway. From you know say your friend through the day and the night, yeah. For your miss them who no put up on no light, yeah. All of them gone with the suit them white, yeah. Ya sabéis, este viernes Bilbo Babies en el único club con Glamity, con Novato, que va a estar a tope. Glamity Sound, Novato con su set de DJ. A tope, tío, 6 euritos con cubata con 2 birras. Así que no, ni lo penséis. A las 11 ya empieza la fiesta. Vamos a seguir con Alejo porque hemos recibido otra llamada desde Durangaldea, porque tenemos una segunda parte y tenemos a Alejo al otro lado del teléfono otra vez, de nuevo. Muy buenas noches de nuevo, Alejo. Hola, ¿qué tal? Ahí está, muy bueno. Mira, esto es algo que no sé si da como para hacer sección, pero es un poco diferente a lo que hemos hecho antes. Bueno, aquí se trata de que una canción, pues, que ya es reggae, de un artista jamaicano, pues en este caso a unos argentinos le da poca sonarla, pero el cover le traducen la letra, pues para que le entiendan sus amigos argentinos, demás latinoamericanos o los que andamos por aquí en Europa, que podamos entender el mismo idioma, ¿no? Entonces, por ejemplo, también eso, si nos ponemos a hacerlo en Euskadi, Fermín lo habrá hecho con unas cuantas canciones, aunque se ha usado la letra original por el forro y haya puesto la letra que quiera, pero si nos ponemos a mirar en toda América, seguro que hay un mogollón de temas, que esto está un poco como la pesquisa, a ver si alguien nos ayuda por ahí, de la gente de proyectos. Y temas que originalmente le pones a alguien que no sabe inglés y me quedo como estás, por mucho que sea música con mensaje, no entiendo nada. Y pues igual te hacen un favor, ¿no? Si unos argentinos o unos colombianos, unos mexicanos te lo van traduciendo al castellano. Pues sí, nunca mejor dicho. ¿Y cuál es la original, Alejo? Esa es la idea. La original es My Time, de Bob Andy. Pues vamos a escuchar. Temazo. Temazo, Bob Andy, tío. Muy rico, muy goloso, temazo Bob Andy, tío, qué rico, cómo nos gusta. Pues tenemos ya, como se está diciendo, ¿no? O sea, mantiene el estilo, es fiel en estilo al original, pero dicen, pues para cantar la misma letra en inglés y que no me entienda nadie, pues, ¿sabes? Porque son todo para la gente que anda presidiendo países y tal, que no tiene ni puta idea a nivel internacional de desenvolverse en inglés. Entonces, bueno, los demás igual entendemos algo, pero bueno, se lo vamos a poner fácil a esa peña. Y que canten la misma letra, pero en castellano. Joder, entonces habrá que... ¿Perdona? No, que habrá que dedicársela especialmente a Mariano, entonces. A mucha gente por ahí que estará en la misma situación que el pobre. Entonces nos vamos con Los Pericos y también hace poco un súper tema. Bueno, he estado escuchándolos mucho últimamente y hace poco también los puse en Radio Rasta en una canción, ahí, de hit, de la de Melate el Corazón. Pero esta vez, pues de Bob Andy My Time, Los Pericos hacen mi tiempo. Muchísimas gracias, Alejo. Un verdadero placer. Un placer. Nos escuchamos la semana que viene. Buenas noches a los regalaris que tenemos al otro lado. Un abrazo, Alejo. Yeah, Los Pericos aquí desde las colinas de Irala. Bien, aparecí por fin. Yo soy el Bayano, un nuevo estilo. Resistencia débil, no la puedo aguantar. Como lo quieras, como lo pongas, tengo que soportar. Mi resistencia débil, no la puedo aguantar. Como lo quieras, como lo pongas, tengo que soportar. Me paro en la mañana, no hay nada para comer, no. No hay zapatos, mira, para poner. El calor y la presión, no lo puedo resistir. A veces me pregunto, no hay nada que comer. Pero la fe en Dios pongo mi vida. Paro, me paro y me vuelvo a sentar. Corro y corro, ya no quiero caminar. Que todo el mundo me tiene que escuchar. Oh, no, no, no, no, no, no. Me paro en la mañana, no hay nada para comer. Me paro y me levanto otra vez. Voy al living y como después. Ahí está, y bueno, tío, hay que ir despidiendo porque viene el regidor. El regidor siempre, dando caña, como siempre. Como sí, cada semana. Hemos rescatado una frase así de última hora, en el baúl, de última, ultimísima hora, pero se la vamos a dedicar a Chopo Mori, que hoy no está aquí con nosotros, pero que seguro que lo está escuchando, así que le mandamos un abrazo muy grande y le dedicamos la frase final, ¿no? ¿O qué, Termi? Sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, la frase es de Slavoj Žižek y es muy bonita, a mí me gusta. Nuestro principal problema incluso ahora es que nos resulta más sencillo imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es más fácil ahora mismo, puedes hablar de que se acaba el mundo, pero no sé, algo nos está pasando, ¿qué está pasando? Pues sí, estamos fatal. Estamos fatal. Hay que cuidarse. Como están los mini-jobs, también, ya sabéis, con las reformitas de los gobiernos que nos dejan al final en bragas a todos, nos dejan con el culo al aire. Hoy ni hemos podido traer becario. Está la cosa muy mal. ¿Y por qué? Porque están imponiendo los mini-jobs, que es una cosita que está haciendo mucho daño a la juventud, está haciendo mucho daño a lo que es la población, a la gente de abajo, a la gente que se lo está currando y que está consiguiendo que las patronales al final impongan sus condiciones dentro de los trabajos. Y bueno, nos vamos a quedar con este tema, que es Jimmy Minijob, que es de la FRAC, de, ya sabéis, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Y ya verás cuando llegue el TTIP. Cuando lleguen los demás tratados. Y bueno, hablaremos dentro de poco de Syriza, que bueno, ya sabéis, ganaron las elecciones, ganaron incluso el referéndum en el pueblo, pero luego Syriza pues se ha vuelto de color oscuro, tío, se ha vuelto de color muy, muy oscuro. Hasta la semana que viene, Regalaris, ha sido un verdadero placer, nos vamos a quedar con este tema de la FRAC, que se llama Yo en mi mini job. Y la semana que viene más y mejor aquí desde las colinas de Irala. Hasta la semana que viene, Regalaris. Como Upshider, desde Manresa y como Scooter Boy House. Mi mini job, yo en mi mini job. Mi mini job, yo en mi mini job. Mi mini job, yo en mi mini job. Mi mini job, yo en mi mini job. Trabajo de un día a 5 euros la hora, con 3 o 4 al mes. La economía reflota. Te voy a dar la boca si a mí no me llega para el catamarán derrota. Venga, vamos, joven, hazte emprendedor. ¿Qué eso significa? Te baja con un marrón. Que de empresario, mejor que presidiario. Te vamos a impulsar en la radio y en los diarios. Privaticemos la búsqueda de empleo, que eso es lo que exige el gran lobby europeo. Una buena GTT, ahora vienen de pelo. Entre los parados vamos a hacer un sorteo. Dicen que no existen los contratos indefinidos, y querer que te hagan fijo es de estar loco perdido. Dicen que el contrato único han elegido, el convenio colectivo han cambiado por convenio. Me han contratado y me echaron ayer. En vez de cobrar el finiquito lo pagué. Búscase las papas, ahora se llama freelance. Me voy a hacer un crowdfunding en la calle pa' comer. Salva la empresa, aprovecha ahora que la gente está tiesa. Salva la empresa y volver a empezar. Salva la empresa, aprovecha ahora que la gente está tiesa. Salva la empresa que nos vamos pa' Qatar. Mi mini job. Dame un trabajo, aunque sea de una hora. Le bajo la basura y le compro el pan, señora. Y por un poquito más que la leche y el pan, le enseño por abajo lo que he servido a tesora. No te quejes más, trabaja de comercial. Véndele esa mierda y dile que es genial. Lo importante es que firmen y que no lean nada. Y si haces un cliente, te daremos 2 par más. Pide un crédito y monta un negocio. Búscate a 2 y lo conviertes en socio. Pagas más que ganas y descotiza nada. Después de la trampa nos volvemos a trampar. Hasta autónomo, nuestro jefe somos. Soy el jefe de mí, solo somos yo y mi lomo. Cuando acaba el mes se me pone cara adobo. Pero a mal pescado, un buen adobo. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job. Mi mini job, yo y mi mini job.